esa muchachita de ojos gris, que tú eras para mí algo especial, como luz de luna en el inmenso mar. Tú eres para mí mi dulce muchachita de ojos gris, eres el amanecer de cada día y me haces vivir feliz la vida. Tú eres el fuego de mi hoguera que me da calor, y eres el sol en primavera que me llena de amor. Eres la sangre de mi cuerpo que me mantiene en vida, eres mi verso, mi poesía y mi amor. Muchachita de ojos gris, le doy gracias a Dios cada día por tenerte aquí, querida. Tú eres el fuego de mi hoguera que me da calor, y eres el sol llena de amor. Eres mi carne, eres mi piel, sin ti yo puedo enloquecer. Te necesito cada día, tú en esta y otra vida. Tú eres el fuego de mi hoguera que me da calor, y eres el sol en primavera que me llena de amor. Es la sangre de mi cuerpo que me mantiene en vida. Tú eres mi verso, mi poesía.